amplitud modulada. Siempre lo mejor. La magia de Disney Pixar te trae la colección más fabulosa de cuentos de tus películas favoritas. Toy Story, Buscando a Nemo, Cars, Los Increíbles y muchos otros más. En libritos hermosamente ilustrados, fáciles de leer, junto a los más chicos. Búscalos cada jueves desde el 1 de septiembre a solo 20 bolivianos. Son 10 hermosos cuentos para coleccionar. Página 7 crece, compara, tú decides. Escogió mi corazón un amor equivocado. Ya no hay nada que decir, ya no hay nada que decir. Escogió mi corazón un amor equivocado. Ya no hay nada que decir, ya no hay nada que decir. ¿Qué tal, amigos? Les habla Rosana Marín, vocalista de Voces Morenas. Les invito a seguir en sintonía de Radio Atipiri. Ya no hay nada que decir, ya no hay nada que decir. Hola, buenas tardes. Son las 5 y 31 minutos de la tarde y aquí estamos en el baúl de Atipiri, otro lunes más. Y bueno, ya sabéis que este es un espacio participativo y queremos que todos forméis parte del programa. Por tanto, podéis llamar por teléfono al 288-1899 y también recordaros que nos podéis mandar vuestros correos electrónicos a elbauldeatipiri@gmail.com. Bueno, hoy, Isabel. Hola, buenas tardes. Aquí estamos una tarde más en el baúl de Atipiri. Como bien ha dicho Sonia, podéis mandaros vuestras quejas, vuestras preguntas, vuestras dudas o vuestras propias impresiones cuando queráis al teléfono de 288-1899. Y bueno, pues esta tarde estamos aquí una tarde más para contaros, hablaros de temas interesantes para todos, de temas variados. Hoy en concreto vamos a hablar de la sexualidad, un poco más encaminado a los jóvenes, pero un tema que tanto a jóvenes como a mayores, como a adolescentes, a todos nos interesa. Pues sí, hemos decidido hablar de sexualidad porque es un tema que, como bien ha dicho Isabel, a todos y a todas nos interesa, pero bueno, a veces no estamos muy bien informados sobre este tema. Y al hilo de esto, revisando el nuevo Plan Nacional para la Salud de los Adolescentes, nos hemos encontrado con ciertos datos un poco preocupantes. Según el Instituto Nacional de Estadística, entre los 14 y los 16 años, los jóvenes inician su actividad sexual, lo cual está aumentando el número de embarazos no deseados, siendo ya el 70% de los resultantes de relaciones prematuras. Es importante tener este dato en cuenta, ya que no se ha conseguido disminuir el número de mortalidad materna en adolescentes. Y bueno, además este estudio señala que solo el 25% de los adolescentes y el 40% de los jóvenes utilizan métodos anticonceptivos, a pesar de que el 90% de ellos sí que tienen información sobre estos, tanto en unidades educativas como en asociaciones juveniles. Y todavía peor, hay otro dato que dice que el 2% de los hombres entre 15 y 19 años solo ese 2% usa el preservativo. Así que bueno, hoy vamos a hacer campaña por el condón. Y bueno, por último también decir que este estudio señala que ni siquiera tienen datos sobre el conocimiento de los jóvenes sobre las infecciones de transmisión sexual, que es otro tema sobre el que hablaremos hoy. Y bueno, intentaremos hablaros de sexualidad en un sentido un poco más amplio, abordando el aspecto personal, más allá, digamos, del técnico sanitario, ¿no? Queremos empezar hablando de salud y en concreto de las enfermedades de transmisión sexual. Isabel. Pues sí, ya que estos datos decían que no hay mucho conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual, vamos allá en nuestro primer bloque del programa a hablar un poquito de ellas. Son enfermedades de transmisión sexual, como bien dice su nombre, aquellas que por las cuales nos contagiamos a través de una relación sexual, principalmente con penetración. Es decir, que hay un contacto entre los genitales o el ano. Una infección de transmisión sexual, por lo general, provoca ardores, picazón en los genitales, flujo vaginal o secreción genital con mal olor. También puede producir heridas o úlceras en estos órganos. Pero bueno, vamos a hablar más en concreto de cada una de estas enfermedades, de las principales, de las que más suelen darse, para, por si acaso alguien sufre una enfermedad, poder identificarla y poder acudir rápido al médico. Primeramente hablaremos de las ladillas, que no es una enfermedad como tal, sino que son piojos que viven y se reproducen en el vello púbico. Estos insectos son muy pequeños, pero sí que son visibles y causan un intenso picor en esta zona genital y puede extenderse a otras zonas del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con la higiene genital, porque estos insectos también pueden transmitirse a través de toallas, de ropa o de sábanas. Por otro lado, también tenemos la gonorrea, que es una enfermedad bastante seria que tanto en los varones como en las mujeres produce una secreción espesa de color amarillento que sale del pene o de la vagina y provoca bastante ardor al orinar. Es uno de los principales síntomas. Se produce entre 2 o 10 días después de haber tenido la relación y por tanto la infección. Luego tenemos la clamidia o enfermedad silenciosa, que suele ir bastante acompañada de la gonorrea. Usualmente aparece con unos síntomas bastante parecidos en cuanto al dolor. Sin embargo, se le llama también enfermedad silenciosa porque es muy difícil de ver los síntomas, ya que la secreción que produce es transparente y parecida a la lubricación natural del cuerpo. En la mujer puede llegar a provocar dolores debajo del vientre, fiebre y dolor durante las relaciones sexuales. Esto puede desembocar en una infección de las trompas de Falopio y del útero, lo cual es bastante serio. El herpes genital, por otro lado, produce lesiones dolorosas parecidas a las ampollas que se acaban convirtiendo en llagas genitales en los genitales y en los alrededores. Puede incluso pasarse a la boca por la práctica de sexo oral. No hay una cura clara para esto, solo medicamento que reduce los síntomas, por lo tanto hay que tener bastante cuidado. Vamos con una más seria, la más seria de todas, aparte del SIDA, por supuesto, que es la sífilis. La sífilis comienza con unas úlceras con bordes levantados, que no siempre son dolorosas, pero suelen supurar un líquido en los genitales externos. Si no se cura, se acaba extendiendo a lesiones y enrojecimiento de la palma de las manos y, por último, puede acabar dañando órganos internos y puede causar incluso la muerte. Por lo tanto, es muy importante acudir al médico. Por otro lado, tenemos la tricomoniasis, que suele afectar más a las mujeres, provocando una secreción vaginal espumosa de un color verde amarillento y de mal olor. En el hombre, sin embargo, es de un color más blanquecino. Las verrugas venéreas son como verrugas pequeñas, rosadas y blancas que aparecen en las áreas húmedas del cuerpo, como la vulva, la vagina o el recto. Pero también pueden aparecer en el pene con una apariencia un poco más dura y con grises amarillentos. ¿Qué más, Sonia? Bueno, pues tenemos otras enfermedades, una de ellas que es sumamente común y que no siempre se identifica y se trata como debería. Se trata de la candidiasis, que es un hongo que aparece en la vagina produciendo secreción vaginal blanca con grumos, así como la leche cortada. Y la pared vaginal se presenta enrojecida. Eso que se habla muchas veces de la regla blanca, pues no es tal. Si tienes secreciones vaginales blancas, puede que tengas una enfermedad de las que acabamos de mencionar. Y bueno, la candidiasis es una enfermedad que puede aparecer por tensión y estrés emocional. También mala higiene o incluso excesiva higiene, ropa interior que produzca humedad en los genitales, como sobre todo tejidos sintéticos, etcétera. Aunque, claro, también se puede contagiar. Luego tenemos otras enfermedades como el granuloma, que es el desarrollo de protuberancias debajo de la piel genital, o también la inflamación del epidídimo, que el epidídimo es un tubo que se encuentra en el interior de los testículos y esta enfermedad pues se reconoce porque hay un agudo dolor de testículos, edema en testículos y secreción uretral. Y bueno, ya saben, en caso de presentar cualquiera de estos síntomas es súper importante hablar con tu pareja y acudir al médico, porque bueno, el doctor os indicará a ambos qué hacer. Y si usted tiene una enfermedad de transmisión sexual, seguramente la persona con la que practicó la relación también la tenga. Y bueno, es muy importante acudir al doctor, ya que estas enfermedades pueden complicarse hasta el punto de producir fallos en los órganos reproductivos, produciendo esterilidad y obligando, en el peor de los casos, a amputar los genitales. También en casos extremos como la sífilis se puede causar la muerte. De hecho, bueno, la semana pasada, no sé si lo recuerdan, estuvimos hablando del SIDA, el cual también es una gravísima enfermedad de transmisión sexual. Quizá en vuestras casas, vuestros mayores o amigos os aconsejan que lo mejor es evitar las relaciones sexuales. Bueno, nosotras sabemos que la abstinencia es difícil de cumplir y que muchos de los y las que nos estáis escuchando practicaréis sexo de todos modos. Así que bueno, nuestra recomendación es, como siempre, el uso de condón, ya que previene todas las enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, también instaros a que si tenéis alguna duda con respecto a los temas que estamos tratando, que hayáis presentado algún síntoma extraño o queréis comenzar a usar un método anticonceptivo, acudáis cuanto antes al centro de salud de vuestro barrio, donde os darán las mejores recomendaciones. No hay que tener ninguna vergüenza, es un tema natural y además, bueno, ayudaros a prevenir consecuencias indeseadas. Tener en cuenta que en el Distrito 8 de la Ciudad del Alto puedes acudir a los siguientes centros. El Centro de Salud Atipiris, que se encuentra en la urbanización Atipiris, calle Tupac Amaru, sin número. El teléfono sería el 795-41218. Repito, el 795-41218. Luego también está el Centro de Salud Unificada Potosí, en la urbanización Unificada Potosí, en la avenida Pizarnik, sin número, frente a la plaza. El teléfono sería el 232-0809. También hay un centro de salud en Sencata 79, en la calle Yuyayaku, entre Chachani y Piscis, en la zona de Sencata. También tenemos el centro de salud Mercedes G, en la urbanización Mercedes sin número, en la avenida Vicente Ochoa, parada Microbús 505. Y bueno, por último, el centro de salud 23 de marzo, zona Utamau, en la calle Sajama sin número, entre calles 3 y 4. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los otros métodos anticonceptivos que existen. Existen varias formas de evitar los embarazos, pero bueno, es importante conocer los factores y conocer las características de cada uno para elegir cuál es el que más es adecuado para nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta el estado de salud general de cada uno de nosotros, la frecuencia con la que tenemos relaciones sexuales, el número de parejas sexuales que tenemos, si deseamos tener hijos, para descartar los métodos permanentes, por así decirlo, la eficacia que hay en entrar en una prevención de embarazos y los efectos secundarios que pueden tener. Así que bueno, vamos a explicaros un poco todos estos métodos que existen. Principalmente hablemos de los de barrera, que también evitan las enfermedades. Como métodos de barrera, los más eficaces, por supuesto, es el preservativo, el método del que estaremos hablando toda la tarde, ya que este método es el más barato, el más eficaz y el más fácil de usar. No solo nos previene del embarazo, sino que también nos evita tener enfermedades de transmisión sexual o SIDA. Es una barrera de plástico que evita que se transmitan fluidos sexuales y por lo tanto evita que el espermatozoide pase al útero y por tanto quedas embarazada. Además, este método anticonceptivo lo encontramos tanto en versión femenina como masculina. Es más conocida la masculina, pero es importante saber que existe la opción femenina. En el caso femenino es una funda muy fina de poliuretano, que es un plástico muy fino que se presenta lubricado con una sustancia de base de silicona para facilitar la relación sexual. Este plástico recubre las paredes de la vagina y también de la vulva. Su eficacia oscila entre el 79 y el 95%, o sea que es bastante seguro. Está provisto de dos anillos, uno en el interior que sirve para su colocación dentro de la vagina y el otro tiene que permanecer en el exterior, es plano y cubre los labios interiores durante el coito. Es de un solo uso, así que es muy importante que no se reutilice. La boca del preservativo además tiene que estar bien lubricada para evitar que el anillo exterior se acabe introduciendo dentro de la vagina. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y el masculino, que ya le conoceréis la mayoría, es una funda muy fina de látex que se coloca sobre el pene en la erección. En su extremo, está cerrado y suele llevar un pequeño huequito para poder depositar el semen. En el caso de que no lo tenga, es importante que dejemos este hueco. ¿Cómo se utiliza un condón? Bueno, pues debe de desenrollarse sobre el pene, nada más abrirlo, cuando el pene está erecto. Como decía, dejando una puntita para el depósito de espermatozoide, aunque no lo tenga. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues apretando con la punta de los dedos, la punta final del condón, sin apretar con las uñas, así evitamos que entre el aire y dejaremos este pequeño depósito, ¿no? Antes de ser abierto, debe conservarse en un medio seco y a temperatura adecuada. Es importante comprobar la fecha de caducidad para que no esté caducado. Y también tenemos que tener en cuenta que los preservativos masculinos también son de un solo uso, que después de la eyaculación debes retirarlo cuando el pene aún está erecto, sujetando el preservativo por el extremo para que no se quede dentro de la vagina, que las gotas de semen que se expulsan antes de la eyaculación también pueden contener espermatozoides, por tanto es muy importante ponerse el preservativo antes de ninguna penetración, antes de cualquier contacto del pene con la vagina debemos colocarnos el condón. Si el preservativo queda retenido dentro del interior de la vagina, debemos intentar sacarlo con los dedos sin hacer daño. Para comprobar si hay una rotura, es bueno que al final de una relación cerremos el condón y comprobemos que no hay ningún escape de líquido. Si lo hay y el condón se ha roto, es muy importante acudir a un centro de salud lo antes posible para poder tener la píldora del día después. Además es muy importante que recordemos, ya sé que somos muy pesadas con esto, pero el condón es el único método anticonceptivo que evita el contagio de enfermedades. Y bueno, queríamos presentar el primer tema de hoy, que es un tema llamado Lola, del rapero español Chojin, y estad muy atentos a la letra porque promete. Hola, buenas noches, venía a buscar a Lola. Habíamos quedado para irnos de copas. Dígala que estoy aquí si no le importa, ¿vale? Soy Oscar. Le aseguro que yo soy buena persona, que voy a cuidarme muy bien de su Lola. Prometo traerla a casa a su hora, ¿eh? Gorda, con la tontería me ha cortado la historia. Ahora tendré que ver qué es lo que hago ahora. Cuando iba a casa sonó mi Motorola y era Lola. Dijo, hola, hagas caso de mi madre que está loca. Esta noche me quedo en casa sola. Pásate por aquí en un par de horas. No sabía que fuera tan lanzada Lola. Me pasé por allí pasadas dos horas. Estaba impaciente por verla a solas. Llegué aquí, hola, dijo, hola. Usé la técnica que siempre funciona. Le propuse una partida a la consola, pero Lola no tenía tiempo pa' bromas y entró en tromba. Toma. Cuando me di cuenta estábamos sin ropa. Lola fue directa a cogerme la cola. Parecía ser que estaba muy cachonda. Y yo más bien, si se movieron escuchando el volumen, primero digan: no, no, sin condón. Si disfrutó con lo que encontró en el volumen, dos digan: no, no, sin condón. Y esto que ven es parte del volumen 3. No, no, sin condón. Si les mola la historia de Lola y quieren que siga, digan: no, no. Lola, no te creas que lo que me haces no me mola, pero creo que has olvidado una cosa. Déjame que saque un condón de la bolsa y goza. No da, aprovecha tonto que a mí no me importa. No pierdas el tiempo poniéndote goma. Usaré plastiquito, a mí me corta, así que goza. Pero Lola, imagino que lo que dices es broma. No la meto ahí sin goma ni de coña. Imagínate que fueran así todas. Venga, tonta. ¿Qué? ¿Tonta? Mira, listo, voy a decirte una cosa. No tengo ninguna mierda contagiosa. Parece que piensas que soy una zorra. Bien, búscate a otra. Fin de la historia. Lo último que supe acerca de interesa Lola. Es que estaba embarazada y sin rosa, así que te aconsejo una cosa. Controla y no te la juegues. Sé que a veces cuesta guardar los papeles, pero cuídate, no te arriesgues. Y usa goma siempre, con la mierda que comes es suficiente. Haz lo que debes. Y bueno, seguimos hablando de métodos anticonceptivos y carreras. Y bueno, queremos también recomendar que para informaros más profundamente sobre estos temas, habléis con, para informaros más de estos temas, habléis con vuestro médico, que antes os lo hemos recomendado. El diafragma sería otro método de barrera, que bueno, es también una caperuza o casquete de látex muy flexible que se coloca en el fondo de la vagina. Bueno, seguimos aquí en el baúl de Atipiri. Hemos presentado el tema Lola del Chollín y retomamos con los métodos de barrera. Tenemos el diafragma, que es una caperuza o casquete de látex muy flexible que se coloca en el fondo de la vagina, cubriendo completamente el cuello del útero. Su eficacia se calcula entre el 82 y el 96% y bueno, impide el paso de los espermatozoides, aunque hay que tener en cuenta que no protege del SIDA. El personal sanitario te indicará cuál es tu talla y asimismo te enseñará cómo colocarlo. Bueno, por otra parte, hemos hablado de métodos de barrera, tenemos métodos hormonales. Los métodos hormonales y químicos son medicamentos anticonceptivos que impiden que el proceso de concepción pueda tener lugar. El modo de actuación es distinto según el método. Bueno, tenemos la píldora, por una parte, que está compuesto de dos hormonas y, como digo, será el médico el que te indique cuál es la píldora más conveniente para ti. También, por otra parte, tendríamos el parche anticonceptivo, que bueno, es algo parecido a los parches de nicotina para la gente que quiere dejar de fumar, y se coloca en la piel y tiene la misma eficacia que cualquier píldora. Por otra parte, tendríamos los inyectables, que bueno, el inyectable mensual es un anticonceptivo que actúa de forma similar a como lo hace la píldora. Y también existe el inyectable trimestral. Son métodos muy eficaces, pero claro, al igual que ocurre con los otros métodos, se requiere el consejo de un médico, que es quien valorará la conveniencia o no de su uso. Por otra parte, también tenemos el dispositivo intrauterino, el DIU, que es bueno, un objeto pequeño formado por material plástico, metal y un pequeño hilo. El DIU actúa de distintas formas, entre ellas dificultando el paso de los espermatozoides y produciendo una modificación en el interior del útero que evita el embarazo. Y bueno, quería hacer especial mención a la píldora del día después, porque mucha gente se piensa que es un método anticonceptivo y sin embargo no lo es. Su uso, o sea, se debe recurrir a su uso únicamente en caso de emergencia, en caso de que hayas mantenido relaciones sexuales y, por ejemplo, se te haya roto el preservativo, ya que tiene muchos efectos secundarios, ya que la cantidad de hormonas es muy grande y puede ser muy dañina para la salud. Son píldoras que pueden evitar el embarazo si se toman durante 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales coitales no protegidas. No son abortivas, sino que impiden la liberación de óvulos y así evitan que estos sean fecundados. Se obtiene tras acudir a un centro de salud inmediatamente después de haber tenido este tipo de relaciones. Repito que no aseguran por completo el no embarazo y además la cantidad de hormonas que estas píldoras introducen en el cuerpo no son nada recomendables para la salud. Y bueno, tienen efectos secundarios como vómitos, náuseas, cansancio, sensibilidad en los senos, etcétera, etcétera. Bueno, y por otro lado tenemos también los métodos de esterilización voluntaria, que significa que interrumpimos quirúrgicamente el paso de los óvulos o de los espermatozoides y deben hacerse en una clínica, por supuesto. Estos métodos impiden, por tanto, tener hijos y son irreversibles. Su eficacia está en el 100%. Es cuando se practica en la mujer, decimos que es una ligadura de trompas, y cuando se practica en el hombre, vasectomía. Y bueno, por último, antes de la pausa publicitaria, hablemos de los métodos que no funcionan, mitos de métodos que creemos que pueden ser eficaces, pero que no lo son. El coito interrumpido o la marcha atrás es el más famoso de todos estos. consiste en retirar el pene de la vagina justo antes de producirse la eyaculación. Evidentemente es muy peligroso porque, aparte de ser poco fiable, es difícil de controlar. Antes de la eyaculación, como decíamos antes, se expulsan fluidos que también pueden tener espermatozoides y además no evitamos las enfermedades. La abstinencia periódica, que consiste en controlar la regla para calcular qué días se está ovulando y qué días no, y por tanto es más difícil quedarnos embarazada, tampoco es fiable porque el cuerpo humano no es una computadora y es muy difícil saber qué día te puedes quedar embarazada y qué día no. Incluso dentro del periodo fértil te puedes quedar embarazada, del periodo no fértil, perdón. Y por último, los espermicidas, que son como una especie de supositorios con un producto químico que supuestamente diluye los espermatozoides, tampoco son fiables porque no lo hacen al 100% y además tampoco prevenimos las enfermedades. Y bueno, como decíamos antes, podéis acudir a un centro de salud para informaros sobre estos métodos anticonceptivos, para informaros sobre cualquier duda sexual que tengáis, si os ocurre algún accidente con los preservativos, si queréis consultar a un médico, pues lo mejor es siempre acudir a un centro sanitario. Os repetimos que dentro del Alto, en el Distrito 8, tenéis varios centros, por ejemplo, el Centro de Salud Atipiris, en la urbanización Atipiris, en la calle Tupac Amaru. El número de teléfono es el 795-41218, el Centro de Salud Unificada Potosí, en la avenida Pizarnik, frente a la plaza. El teléfono es el 2320809, el Centro de Salud de Sencata 79, en la calle Luyayaku, entre Chachuni y Pistis, en la zona de Sencata, o el Centro de Salud Mercedes G, urbanización Mercedes sin número, en la avenida Vicente Ochoa, en la parada del microbús 505. Y por último tenemos el Centro de Salud 23 de Marzo, en la zona de Utamau, en la calle Sajama, entre las calles 3 y 4. Bueno, pues ahora queremos presentar otro tema musical que se llama Con mis manos, de Bebe, porque bueno, os queremos hacer unos pequeños comentarios sobre lo que es la masturbación y lo que supone, y también pues estad muy atentos a la letra a ver qué os sugiere. Ahí va. Forma de parar. No pienso llorar, eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. No pienso llorar, eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. La la la la la la la la la la la la la la. Comida para dos otra vez, me ha parecido ir tu voz otra vez. Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mis manos una y otra vez. Qué barbaridad, el no controlar la forma de Bueno, vamos a irnos ya a la pausa publicitaria. Hemos escuchado el tema de Bebe con mis manos. Y bueno, recordaros que estamos aquí hablando sobre sexualidad y que podéis llamarnos a los teléfonos 288-1899 y bueno, mandarnos un mensaje de texto al celular 651-19031 o mandarnos un correo electrónico a elbauldeatipiri@gmail.com. A la vuelta vamos a hablar sobre la masturbación, así que bueno, pasamos a la pausa publicitaria y luego continuamos. Cogió mi corazón un amor equivocado. Ya no hay nada que decir, ya no hay nada que decir. Escogió mi corazón un amor equivocado. Ya no hay nada que decir, ya no hay nada que decir. ¿Qué tal, amigos? Les habla Rosana Marín, vocalista de Voces Morenas. Les invito a seguir en sintonía de Radio Atipiri. Ya no hay nada que decir, ya no hay nada que decir. La juventud presente, Carúa. Mírame, solo siénteme. Carúa, una nueva propuesta en el folclore nacional. Baila este ritmo caliente, ritmo sin igual que saliente. Carúa y su nueva obra, Fuego del Corazón. Y un greñita, piel morena. Es un producto Discolandia, no a la piratería. La magia de Disney Pixar te trae la colección más fabulosa de cuentos de tus películas favoritas. Toy Story, Buscando a Nemo, Cars, Los Increíbles y muchos otros más. En libritos hermosamente ilustrados, fáciles de leer, junto a los más chicos. Búscalos cada jueves desde el 1 de septiembre a solo 20 bolivianos. Son 10 hermosos cuentos para coleccionar. Página 7 crece, compara, tú decides. Huayna Potosí, Hachakuno Koyo Kayutpacha. Atipiri Radio Arjayantam, 840 kilociclos Ukan Radio Manjist Asi. El Alto, Bolivia, Hachamargasataki. El Alto, Bolivia, Hachamargasataki. Atipiri, Comunidad Nakasana y Yunakasan, Arupata Run Radioa. Aquí seguimos en el baúl de Atipiri cuando son las 6:01 de la tarde, hablando sobre sexualidad. Y bueno, como os venía diciendo, el tema del que quiero hablar ahora es la masturbación. La masturbación tanto femenina como masculina. Bueno, parece que tenemos una llamada, un momentito. Radio Atipiri, buenas tardes. Mientras... muy buenas tardes, aquí saludando pues a ustedes, señorita Eli. Sonia, les habla Antonia. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Antonia. Muy buenas tardes. Quería hacer unas preguntitas, tres preguntas, ¿no? Han hablado sobre los métodos anticonceptivos. Entonces, sí, adelante. Tenía dudas. Vale, pregúntanos, a ver si podemos contestarte. Si cuando uno no tiene la primera vez de relación sexual, piensan, ¿no?, los jóvenes, de que no se pueden ver esperando familia. Eso quiero saber si es cierto o no. Y otro, cuando uno tiene relaciones sexuales cuando está con su periodo menstrual, igual se puede ver esperando familia. Y otro sería que si el método, el que se llama el método natural, si es seguro. Esas tres preguntas quería hacerles, señoritas. Bueno, pues vamos por partes. En los dos primeros casos, por supuesto, te puedes quedar embarazada aunque se tenga el periodo y aunque sea la primera vez que tienes una relación sexual. El cuerpo está ovulando. Las mujeres, desde que comenzamos con nuestra primera regla, ya ovulamos. Y aunque haya menos posibilidades de quedarse embarazada porque supuestamente no estamos en un periodo fértil, el óvulo puede haber salido ya y, por lo tanto, puede haber embarazo. Y además, no solo tenemos que pensar en el embarazo a la hora de tener relaciones sexuales, sino que, como ya hemos estado explicando, hay muchas enfermedades que se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales y tenemos que cuidarnos respecto a ellas. Respecto al método natural, cuando hablas del método natural, ¿te refieres a coito interrumpido? No, sería el calendario. Ah, vale, pues sí, también puedes quedarte embarazada, aunque tengamos una contabilidad de los días en los que somos más fértiles, de los días en los que menos, los días de sangrado. En todas esas ocasiones también se puede quedar uno embarazada porque, como decía antes, el cuerpo humano no es una computadora, no es algo matemático. Es imposible saber si el óvulo ya ha salido o no, así que no sé si Sonia puede completar la información, pero bueno, mi consejo es que no se practiquen esas técnicas porque de todos modos podemos sufrir un embarazo y, por supuesto, enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. De hecho, este último método, el método natural que se llama, suele servir más para intentar quedarse embarazada, es decir, para controlar qué días somos más fértiles, que para intentar controlar cuándo no podemos quedarnos embarazadas, porque embarazadas podemos quedarnos siempre, así que bueno, utilicemos los métodos de los que estamos hablando. Bueno, muchas gracias, amiga Antonia, un saludo. Ay, está bien. Y otra preguntita de la tableta, ¿no?, de que toman después de las relaciones sexuales. He visto que en la farmacia las señoritas se compran como si fuera un dulce, ¿no? Sí. Y es dañino, dijiste, ¿no? Y, exactamente. ¿Qué daños causa en nuestro cuerpo, ¿no? Pues sobre todo los daños principales, los efectos secundarios suelen ser vómitos, náuseas, dolores de cabeza, sangrados, etcétera. Y luego incluso puede provocarte problemas a la hora de querer tener un hijo más adelante. Entonces, por supuesto, no es un método definitivo ni que haya que usar habitualmente y ser muy conscientes de que solo hay que recurrir a la pastilla del día después en caso de urgencia, porque es muy muy dañino para nuestra salud y hay otros métodos anticonceptivos que se pueden utilizar. Ay, me sacaste de muchas dudas. Muchas gracias. Hasta bueno, luego. Muchas gracias, bueno, amiga Antonia. Muchas gracias. Llámanos cuando quieras, Antonia. Bueno, ahí teníamos las preguntas y dudas de nuestra compañera Antonia. Y nada, pues seguir hablando sobre el tema que habíamos iniciado, la masturbación, que bueno, ya hemos dicho como definición que sería la estimulación de los órganos genitales con el objeto de obtener placer sexual, pudiendo o no llegar al orgasmo. Generalmente se entiende que se trata de una práctica sexual hacia uno mismo, aunque bueno, también se admite el uso del mismo verbo para la estimulación realizada sobre los genitales de otra persona con los mismos fines. Prácticamente toda la población sana se masturba desde edades tempranas hasta el final de su vida, si su salud se lo permite. Y bueno, en contra de lo que nos han podido decir, la masturbación es una vía de satisfacción sexual legítima y diferente a otras. Y además es fundamental en lo que se refiere al autoconocimiento corporal y sexual de una persona. Porque al explorar tu cuerpo puedes descubrir qué puntos o prácticas te provocan mayor placer y todo ello se lo puedes después transmitir a tu pareja para que ambos disfrutéis del sexo en conjunto. Y hay que tener en cuenta, además, que el hecho de tener una pareja con la que se mantienen relaciones no significa que la persona deje de masturbarse. Aun cuando las relaciones son satisfactorias, no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, queremos poner énfasis también en sobre todo en la masturbación femenina, porque siempre parece que es un tema tabú, siempre se habla de los hombres, están muy orgullosos de la masturbación masculina, pero la masturbación femenina parece que no existe, digamos. Entonces, hay estudios que demuestran que la mayoría de las mujeres se masturban, es un tema del que no se suele hablar por simple pudor. Y a veces también hay cuestiones religiosas o culturales que nos hacen creer que la masturbación es negativa, pero bueno, no hay nada de malo. La mayoría de las mujeres se masturba y bueno, lo suelen hacer estimulando la zona del clítoris. Una cuarta parte de ellas suelen añadir además también el estímulo vaginal introduciéndose sus dedos para incrementar la sensación placentera. Pero el estímulo exclusivo de la vagina para masturbarse es un procedimiento minoritario, a pesar de lo que suelen mostrar las películas pornográficas. Las mujeres además suelen utilizar los dedos para masturbarse, estimulando el clítoris indirectamente al frotarlo. Normalmente suelen utilizar también lubricantes, pueden ser lubricantes naturales o lubricantes artificiales. Y también, bueno, decir que la gran mayoría de las mujeres se masturban acostadas o en el baño o con las piernas abiertas. Hay muy, muy diversas formas de masturbación femenina. Y incluso hay mujeres que se estimulan únicamente con fantasías. Y hay que decir que a pesar de las numerosas técnicas existentes, la mayoría de las mujeres, un 71%, suelen serle fiel a una de ellas durante toda su vida. Y Bueno, vamos a seguir hablando de esto. También últimamente son muy frecuentes el uso de dildos, vibradores o juguetes eróticos que parece que se están extendiendo entre la población femenina. No resulta fácil saber cuántas los emplean, pero bueno, las diferentes encuestas demuestran que entre una de cada cuatro y dos de cada tres mujeres, según los países, se utilizan estos artilugios. A cuenta de esto, a mí me gustaría decir que hay que tener mucho cuidado con este tema, en el sentido de que hay mujeres que utilizan objetos que no sirven, no tienen esta finalidad. Muchas mujeres han llegado incluso a ser atendidas por introducirse algún objeto de cristal que se ha podido romper y ocasionarles daños. Así que bueno, hay objetos seguros, como estos vibradores de los que he hablado, y también, por supuesto, nuestras propias manos. Isabel tiene algo que decirnos con respecto al sexo, porque el sexo, amigos míos y amigas mías, no es solo penetración. Exactamente, como decía Sonia, el sexo no es solo penetración y tenemos que quitarnos de la cabeza este esquema de que solo con penetración se obtiene el placer, ya que el sexo es todo un mundo lleno de posibilidades. Hace referencia a la sexualidad, a toda la anatomía del cuerpo humano y tanto a necesidades físicas como afectivas de las personas. De sobra sabemos que no es solo un instinto animal para reproducir la especie, sino que hace referencia a unas necesidades afectivas y psicológicas. A través de la sexualidad buscamos obtener placer físico y emotivo. Suele hablarse de juegos sexuales para definir otras técnicas que no son el coito, pero sin embargo la realidad es que se puede resultar igualmente placenteras que el propio coito. Para que me entendáis, Sonia nos estaba hablando, por ejemplo, de la masturbación. Pues bien, también puede ser la masturbación a tu pareja o por ejemplo, las caricias, los besos, cosquillas en cualquier parte del cuerpo, porque en especial las zonas cercanas a los genitales, por supuesto, sin olvidar los pechos. Y es importante hacer énfasis en esto porque infravalorar todas estas técnicas significan disminuir el placer del propio coito. Del mismo modo que te gusta disfrutar de un momento que pasas con tus amigos y te gusta que ellos disfruten, en el sexo no solo es el disfrute propio de que tenemos, sino hacer disfrutar a la otra persona. Tengo un amigo que incluso dice siempre que a él le puede llegar a excitar tanto que le toquen un codo como que le toquen un genital, depende de cómo le toquen. No sé, esto de las zonas erógenas va un poco en cada persona, pero Sonia nos tiene preparado un poco cuáles son las más usuales y las mejor utilizadas. Pues sí, porque en contra de lo que se suele pensar, de que las zonas erógenas son solo el pene y la vagina, hay muchísimas zonas erógenas. Y bueno, a decir que son partes del cuerpo humano con más sensibilidad y cuyo estímulo tiene como finalidad activar sexualmente a una persona. El área correspondiente a la zona de los órganos genitales se podría considerar el centro erógeno del cuerpo humano, pero no es totalmente correcto, porque existen zonas que, no siendo sexuales, pueden llevar también a alcanzar el clímax debido a razones físicas o mentales. No se trata de puntos arbitrarios, son aquellos en los que resulta que se concentra gran cantidad de terminaciones nerviosas y por ello tienen una especial sensibilidad. Hay dos clases de zonas erógenas, pues las zonas primarias, que son las partes del cuerpo más erógenas, las que mejor responden ante los estímulos, y bueno, su estimulación, digamos que son invitaciones descaradas al sexo. Aquí sí que estaríamos hablando pues de pezones, del clítoris en la mujer, el pene o las tetillas en el hombre. Y luego tenemos también las zonas secundarias. Bueno, Isabel, parece que tenemos otra llamada. Sí, de nuevo alguien nos está llamando. Radio Tipiri, buenas tardes. Interno con Fausto. Bueno, pues parece que no era uno de nuestros fans, era una llamada interna, pero que no nos desvíe de nuestro tema, Sonia, que a mí me estaba interesando esto de las zonas erógenas, que abre aún más nuestras posibilidades en la cama. Exactamente, pues teníamos también las zonas secundarias, que son aquellas de las que no se habla tanto, como el cuello, el centro de la espalda, las orejas, la garganta, los labios, la parte interior de las piernas, el ano, y estas son partes del cuerpo que responden con altos niveles de placer y excitación, aunque con menor grado que las primarias. De todas formas, la totalidad del cuerpo humano es de una zona erógena, ya que la estimulación de cualquier punto es una fuente de sensaciones placenteras. Además, cada persona posee un mapa erógeno exclusivo y diferente, por eso es muy importante que cada persona explore su cuerpo y el de su pareja y así descubra sus partes más erógenas. Claro, no olvidemos que el sexo no es solo un acto reproductivo, sino que lo hacemos buscando el placer. ¿Y cuál es el máximo placer? El máximo placer del que siempre se habla es el orgasmo. Este placer intenso y fulminante que se alcanza con fuerza tras una gran excitación, ¿no? Es el gozo más intenso que puede alcanzar el ser humano según los expertos sexólogos que hemos consultado para hoy. De hecho, la mujer puede alcanzar el orgasmo de varias maneras. En esto ganamos ventaja al hombre, porque se puede alcanzar tanto a través de la vagina, principalmente con la penetración, o por la excitación del clítoris. De hecho, la mayoría de las mujeres tienen orgasmos gracias al clítoris y no a la penetración, cosa muy importante a tener en cuenta. Y además es que se suele asociar la eyaculación masculina al fin del acto sexual, porque bueno, es el modo en el que el hombre alcanza el orgasmo, tras una gran concentración de sangre en los genitales, que se va aumentando durante toda la estimulación sexual, los músculos se contraen hasta que descargan toda la tensión sexual del hombre, que es en la eyaculación, por supuesto. Esta descarga es literal. La liberación produce el orgasmo en el hombre y por supuesto... no significa que alcanzar un orgasmo sea el fin de esta relación sexual, porque como estamos diciendo, la eyaculación es el orgasmo del hombre, pero la mujer puede que no la alcance a través de la penetración, y es importante que en este sentido la pareja sea consciente de que quizá la mujer no ha alcanzado el orgasmo y ayudarla de otra manera, ¿no? Decíamos que el orgasmo de clítoris es el más común en la mujer. Bueno, la relación sexual... Como decíamos, es un conjunto de caricias, de palabras, de actos, un conjunto de acciones que envuelven un ambiente de excitación. Si solo pensamos en el clímax del hombre, en la eyaculación, incluso el propio hombre puede no disfrutar de esta relación porque siente la presión, ¿no? de llegar al final. Sí, bueno, a cuenta de esto hablaré un poco de las ventajas de los juegos sexuales como preliminares del coito, porque en realidad deberían ser tan importantes como la propia penetración, ya que en ocasiones son incluso más satisfactorios. A veces incluso se puede llegar a alcanzar con ellos el orgasmo. Y además tienen la ventaja de ofrecer satisfacción sexual sin necesidad de penetración, lo cual nos asegura, primero, la no transmisión de enfermedades y además previene el embarazo. Y bueno, queremos pasar a hablaros queremos presentaros otro tema, el tema Lady Marmalade de la película Moulin Rouge, interpretada por Lil Kim, Pink, Maya y Christina Aguilera. Ahí va. Seguimos aquí y ya sabéis que podéis llamarnos al 288-1899 y queremos hablar ahora de algo bastante controvertido, digamos, algo que aquí se llama la prueba del amor. Vamos a hablar de una situación que desgraciadamente se da mucho entre la gente joven. Y bueno, en la ciudad del Alto y más en concreto en las zonas de 12 de Octubre, Villa Dolores, La Ceja, el cruce de Villadela, el sector del complejo Fabril, Río Seco, Extranca Desencata, Plaza Valivián, Plaza del Minero, etcétera, han proliferado de manera extrema la apertura de bares y cantinas que funcionan en combo, digamos. Es decir, son casas de 3 o 4 pisos en cuya infraestructura funcionan al mismo tiempo restaurantes, bares, cantinas y alojamientos. Pues bien, estos combos suelen ser lugar frecuente de encuentro de parejas que los utilizan para mantener relaciones sexuales y más en particular para realizar el coito. El problema está en que muchas veces una parte de la pareja, el hombre en su mayoría, presiona a la otra para mantener dichas relaciones coitales bajo el pretexto de que es una prueba de amor. La prueba de amor es un término popular que jóvenes y adolescentes utilizan para referirse a que la mujer debe, digamos, demostrar su amor accediendo a mantener estas relaciones. Como digo, generalmente son los chicos los que chantajean emocionalmente a las chicas para ir al alojamiento y mantener relaciones coitales bajo el pretexto de que esta es una prueba de que ella ama al chico. Esto puede llevar muchas veces a que ellas accedan a la petición sin tener información previa sobre la sexualidad y las consecuencias físicas y psicológicas de tener relaciones coitales no planificadas o no deseadas. Queremos dejar claro que ceder a la prueba de amor es una forma de chantaje y no debe ser aceptada por nadie, ni por las chicas ni por los chicos. Las pruebas de amor vienen de otras formas, por ejemplo, de ser capaz de comprender que la persona a la que quieres no está preparado o preparada para mantener esas relaciones coitales y esperar porque el amor es algo más grande que lo puramente físico. Cuando no estés preparado o preparada, tengas miedo o no quieras hacerlo porque crees que aún no tienes la información necesaria o la responsabilidad para asumir las consecuencias de una relación sexual, di no y no lo hagas. Y si la otra persona no lo comprende, no deberías estar con esa persona. La verdad es que esto es bastante común, sobre todo en la adolescencia, en la que, bueno, pues tienes tu primera relación, no sabes todavía cómo va la cosa, estamos ahí un poco perdidos y a todos yo creo que nos ha pasado de jóvenes que te encuentras en estas situaciones que pueden ser más o menos claras, pero que se oyen frases como o me demuestras tu amor o terminamos porque no me quieres, si no te quieres acostar conmigo es porque no me quieres lo suficiente, te doy asco, este tipo de cosas que son un poco de presión psicológica, ¿no? Y hay que dejar claro que si alguien está dispuesto o dispuesta a abandonarte solo porque no quieres hacer este acto, porque te da miedo, es natural, sobre todo la primera vez, es algo que cuesta mucho, es un paso, quieras que no, grande, ¿no? Es un cambio en tu cuerpo. Y esta persona, si te quiere de verdad, debe comprenderlo, debe apoyarte, y sobre todo debe, si realmente quiere, pues esperar o hacerte sentir más cómodo o hacerte entender. El coito, la penetración en las relaciones sexuales tiene que ser una relación de puro placer, pero debe hacerse en un marco de respeto y responsabilidad de ambos. Por desgracia, estas pruebas de amor es un tipo de conducta demasiado frecuente y no es raro ver a muchas adolescentes que se han quedado embarazadas por falta de información o por falta de saber esperar. Por lo tanto, repito que no solo tiene que ser algo de la mujer, también el hombre tiene que saber respetar, saber entender estos miedos, porque las consecuencias para la mujer van a ser más altas que para el hombre, pero no por eso eres menos responsable. Estas relaciones que se dan en contextos violentos y a la fuerza, cuando una de las personas no quiere, lo llamamos violación. No importa que sea con el amor de tu vida, que sea con tu novio, que sea con tu pareja, que sea con tu marido, si uno de los dos no quiere, es una violación. Además, tenemos que ser muy conscientes de que estas presiones no son buenas, porque realizar actos sexuales sin quererlo provoca que poco a poco vayamos identificando con algo negativo estas relaciones y nunca jamás, bueno, nunca jamás no, pero se nos va a ser mucho más difícil disfrutar de las relaciones, porque nos vamos a estar continuamente identificando con algo negativo, no nos vamos a sentir cómodos en estas situaciones, y por eso es muy importante que la primera vez que practiquemos el coito sea con una persona que nos transmita confianza, teniendo ambos bastante conocimiento sobre las formas más seguras de practicarlo y teniendo claro qué es lo que queremos hacer. Y repito, el sexo es una cosa de las dos, y si una de las mitades no está de acuerdo, debemos ser comprensivos y pacientes. De otro modo, es una clarísima señal de que esa persona no te quiere y solo te usa para una satisfacción puramente física. Efectivamente, Isabel. Así que hay que aprender, chicas y chicos, a decir que no responsablemente a veces. Bueno, vamos a ir con nuestra sección ahora sobre mitos y realidades, como venimos haciendo todas las semanas. Isabel, ¿qué mitos tienes para nosotros? Bueno, pues el primero que tenemos es que la masturbación es perjudicial para la salud. Vale, pues existen al respecto mitos específicos que hablan de alteraciones tales como impotencia, esterilidad, etcétera, etcétera. Obviamente nada de eso es cierto. La masturbación no es perjudicial a no ser que sea compulsiva. Es más, es sana. Bueno, pues el siguiente mito que tenemos es que todas las mujeres vírgenes sangran en su primera relación sexual. Bueno, pues algunas chicas sangran y otras no sangran. Esto ocurre porque el himen, que es la membrana delgada que se encuentra en la abertura vaginal, puede tener diferentes características. Pero además el himen puede llegar a romperse sin necesidad de haber mantenido una relación coital. Simplemente a través, por ejemplo, de ejercicio físico duro o porque te hayas dado un golpe o lo que sea. Por tanto, la sangre no nos dice absolutamente nada acerca de la virginidad. Bueno, el siguiente mito que tenemos era lo que nos preguntaba Antonia, que era que si la mujer nunca puede quedarse embarazada en su primera relación sexual. Pues efectivamente es un mito muy común y pernicioso que lleva a los adolescentes a cometer muchísimos errores. Si durante la relación sexual la mujer está fértil, puede producirse el embarazo. Bueno, y otro mito contra el embarazo es que las relaciones sexuales de pie impiden quedarse embarazada. No hay ninguna posición que impida el embarazo. Así que esto es completamente mentira. Bueno, ¿y el lavado vaginal después de la relación sexual es un método eficaz, Sonia? No, porque el agua ni el jabón matan el esperma. Por lo tanto, no tiene ningún sentido lavarse después de haber mantenido una relación sexual sin ningún método de protección. Si no hay un orgasmo en la mujer, ¿no hay embarazo? Pues obviamente es otra cosa que también es mentira. El orgasmo es una fase de la respuesta sexual. En el hombre va acompañado de la eyaculación y en la mujer este suceso no tiene absolutamente nada que ver con el embarazo. Bueno, ¿y es cierto que los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres? No lo creo. No, es otro de esos grandes mitos. Mujeres y hombres tienen la misma capacidad para sentir deseo sexual. Lo que ocurre es que la sociedad enseña a los varones a demostrar su interés por lo sexual, haciendo que se sientan más hombres cuando consiguen conquistar a más mujeres, mientras que siempre a las mujeres se las enseña a disimular interés por los muchachos y por la sexualidad, bajo el riesgo de ser tachadas de chicas fáciles. Bueno, y vamos allá con el mito más mito. ¿Un pene grande es más importante para la gratificación y el placer de la mujer? Pues no, en realidad el tamaño es importante solo si forma parte de la fantasía sexual de una persona. Desde el punto de vista físico, la vagina tiene la capacidad para acomodarse a los diferentes tamaños de pene posibles, sea cual sea su tamaño. Bueno, y también se dice que los homosexuales, las lesbianas o los bisexuales no son normales, que son gente pervertida. Pues, grandísimo error también. Hay millones de personas que son homosexuales, lesbianas o bisexuales, personas completamente sanas que simplemente tienen otra orientación sexual. Y bueno, tal vez no lo sepas, pero tienes amigos, amigas, familiares, etcétera, que son homosexuales probablemente. Bueno, y vamos con el último. La sexualidad en la tercera edad desaparece y a causa de los cambios físicos que se producen con los años. Pues bueno, ¿cuánto le cuesta a las personas asumir que sus padres y abuelos tienen deseos, necesidades, ganas de masturbarse, que practican sexo oral o, en fin, que sienten placer sexual? Existen, obviamente, cambios físicos en varones y en mujeres, producto de la edad, pero eso no significa necesariamente interrumpir las relaciones sexuales, sino que responde a la necesidad de adaptarse a los mismos. Y bueno, esto, obviamente, de ninguna manera implica el fin de la vida sexual. Y bueno, hay muchísimos mitos alrededor de este tema, así que si queréis desmentir alguno, podéis llamar al 288-1899. Se nos va acabando el tiempo, pero bueno, queríamos seguir tratando algunos temas, debatir sobre algunas cosas, como por ejemplo el papel de la mujer en la sexualidad. O bueno, también queríamos a lo mejor daros nuestra propia perspectiva acerca de la sexualidad. No sé, Isabel, si tienes algo que quieras compartir con nosotros. Bueno, pues sí, en verdad sí, me gustaría, porque me parece que este tema da mucho de sí y me gustaría hablar en primer lugar que la eyaculación es el objetivo, ¿no? Yo antes os he empezado a hablar de los juegos sexuales y todo esto, pero no sé, me gustaría dejarlo un poco más claro, porque se tiende a pensar que la eyaculación es el objetivo, que la finalidad de la relación sexual es que el hombre tenga satisfacción, pero no sé, yo creo que el objetivo es que el placer sea de ambos, que se disfrute provocando a la otra persona y que, bueno, no sé, no tiene que ser el fin, ¿no? Que el hombre alcance el orgasmo. Hay veces que las mujeres no lo alcanzan y y ha sido un placer toda la relación, yo creo que en el caso contrario debería ser igual. Y sí, yo por mi parte decir que este tema debería tratarse de una forma más natural. El sexo es algo completamente normal y si lo normalizáramos probablemente no habría tantísimos mitos que al fin y al cabo lo único que consiguen es que más mujeres se queden embarazadas y más enfermedades de transmisión sexual lleguen todos los días a nuestros centros de salud. Y bueno, aquí nos quedamos por hoy, son las 6:29 y bueno, repetiros que podéis participar en el baúl de Atipiri llamando al teléfono que ya os hemos dicho, al 288-1899 o enviando un mensaje de texto al 651-19031. Esperamos veros dentro de poco y bueno, mañana seguiremos con vosotros. Me despido. Bueno, pues hasta mañana a las 5:30 aquí en el baúl de Radio Atipiri. I'm gonna win ya.